En varias ramas de la economía nacional de Corea se logran muchos éxitos desde principios del año presente. En el complejo termoeléctrico de Pukchang se promueve la empresa para crear una nueva capacidad de generadores, y en el complejo termoeléctrico de Pyongyang y la central termoeléctrica de Pyongyang Este, el empeño para introducir la tecnología de ignición con antracita en vez de aceite pesado. Por otra parte, en las centrales hidroeléctricas de gran envergadura de distintas localidades, se libra la lucha por aumentar la producción de electricidad al renovar los equipos a nuestro estilo. El complejo carbonífero de la zona de Gangdong y el Juventud de la zona de Suncheon sobrecumplen diariamente el plan de producción, y las empresas forestales y de Entivos, subordinadas a la Dirección de Silvicultura de la provincia de Chagang, cumplen su plan diario en 123%. La mina Sangnong, a su vez, sobrecumple en 40% el plan, y las minas y fábricas subordinadas al Ministerio de Industria Extractiva también logran similares éxitos de producción. Mientras tanto, las funcionarias y miembros de la Unión de Mujeres de distintas localidades acuden a grandes pasos de la energía eléctrica, cuencas carboneras y zonas rurales para animar a los obreros y trabajadores agrícolas.